Fausto, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Habla el Lobo, sacando el encuentro de Viedma. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Interesados en conocer el trabajo que ustedes están realizando allí, nos imaginamos en medio de mucha ansiedad, sí, de mucha espera también, porque entiendo que no todos los residuos, todos los restos que se extraen son materia de trabajo de ustedes. Cuéntenos, ¿cómo están trabajando por estos días? Bien, en principio siempre nos parece interesante señalar que somos parte de un equipo más grande, digamos, formamos parte de una asociación civil de la ciudad de Rosario, que se llama Centro de Estudios y Antropología, Arqueología y Memoria. Yo estoy con otro de mis compañeros en este momento acá en la ciudad, con Germán. Y bueno, en realidad, la verdad es que sí, se analiza todo lo que se extrae del pozo. Hay algunos materiales que requieren una mayor complejidad, digamos, todo lo que es sedimento, o sea, algún tipo de materia de suelo, digamos. Eso es analizado con las parandas que le estamos nosotros, con también las metodologías propias de la arqueología, y nos apoyamos en el agua, digamos, mojamos el sedimento que se extrae para poder desarmarlo por completo y de esa forma sacarnos la duda de que hay algún material dentro de algún terroncito, digamos. Esto es el caso cuando viene alguna herramienta con la que están trabajando la empresa, sí, carga algún material ferroso o así, que uno la analiza más rápido, digamos, pero la tierra se analiza por completo. Claro. Hasta el momento el dato que tenemos es que todavía no aparecen restos humanos, ¿no? Exacto, es correcto. Sí. Otro tipo de elementos que usa un ser humano, porque sabemos que han aparecido gorras, qué sé yo, tejidos, ese tipo de materiales, ¿no? Sí, sí, en concreto simplemente el dato es el de la gorra, una gorra que apareció la semana pasada, no recuerdo con precisión si fue el jueves o el miércoles, pero ese es el único objeto humano que ha aparecido. Fausto, a ver, para tener alguna certeza respecto de que algún resto pudiera corresponder a Daniel Solano, estamos hablando solamente de restos óseos, ¿no?, de huesos en estos casos. La verdad que los procesos de descomposición de los cuerpos humanos son muy variables, digamos, son muchos los factores que entran en juego para poder decir si un cuerpo después de pasados 6 años y medio, 7 años puede llegar a estar descompuesto en su totalidad y de esa forma quedar solo los restos óseos o también quedar restos de lo que es la parte blanda de nuestro. Es muy arriesgado para nosotros poder decir si el cuerpo está en una o en otra condición. Claro, o sea que podrían encontrarse restos humanos que no sean óseos. Exactamente, nosotros estamos preparados para poder enfrentar una situación de esas características también. Lo que es muy probable que se puedan encontrar serían pelos allí, ¿no? Pelos podrían encontrarse, hace varios días que se viene con esa cuestión, más que nada porque el pozo ha sido utilizado en repetidas ocasiones por el inquilino del campo para arrojar restos de caballo o de burro, principalmente las crinas, o sea, hay muchos pelos dando vuelta dentro del pozo. Ajá. El tema es que el material del ADN, digamos, queda conservado dentro de lo que es el bulbo del pelo. O sea, no cualquier parte del pelo puede ser utilizada para extraer ADN. Ajá. Hasta el momento no hemos encontrado ningún cabello humano con el bulbo, digamos. Como para poder analizarlo, ¿no? Exactamente. Está. Si nos ponemos en la hipótesis, terrible hipótesis, ¿no?, de que ahí se arrojó el cuerpo, pero que después lo extrajeron para seguir despistando y para seguir poniendo dificultades en la investigación. Si esto es así, la búsqueda es más compleja todavía, ¿no? Sí, la búsqueda sería más compleja. De todos modos, el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la empresa, estamos tratando de hacer lo más minucioso posible, cuestión de poder observar si es que hubo una modificación adentro del pozo y tratando de dar, aunque sea con algún objeto mínimo que nos permita confirmar esta hipótesis que estaba planteando recién. Nosotros por el momento preferimos ser totalmente cautos y decir que la medida en este momento lo que requiere es vaciar por completo el jagüel y después las interpretaciones irán surgiendo a partir de los resultados, ¿no? Claro, a nosotros lo que nos consta, porque hemos podido observar algunas imágenes, fotografías y también audiovisuales, de que el procedimiento es de barrido, o sea, ustedes van avanzando y viendo y observando todo lo que va apareciendo, y no va quedando nada, se va quedando solamente la pared del pozo, ¿no? Exactamente, se retira por completo todo lo que esté adentro del pozo. Nosotros estamos acompañando la tarea de los operarios desde la primera hora del día, de hecho estamos pidiendo para hacer unos minutos, y mientras haya luz, seguimos en el campo. Está. Vamos, ¿por qué profundidad en estos momentos, Fausto? En este momento, la herramienta con la que trabaja la empresa, que se llama Fresa, digamos, una de las herramientas que tienen, llegó a una profundidad de los 70 metros. Ajá. Lo que no quiere decir que todo el pozo se haya bajado hasta el metro 70, sino que en un punto en el cual trabaja esa máquina, claro, esa herramienta, mejor dicho, que tiene un diámetro de unos 10 centímetros o 15, se llegó al metro 70. En el resto del pozo se está en el metro 63 aproximadamente. Ajá. 62-63. Claro, y ahí es donde se sigue haciendo el barrido, se sigue eliminando hasta llegar hasta donde ha llegado la fresa nuevamente. Exactamente, en el día de hoy, en principio la propuesta de los operarios de la empresa era trabajar con el arpón que hicieron acá en la familia Todoni. Se iba a trabajar con esa herramienta, tratando de introducirla dentro del orificio que deja la fresa al trabajar, para poder llegar a la mayor profundidad posible, digamos. Claro, avanzar por ese lado, ¿no? Exactamente, tratar de extraer materiales con la mayor profundidad posible. Y de los materiales que se han extraído, ¿queda claro, Fausto, de que deliberadamente se ha arrojado material sólido para dificultar la búsqueda? Mira, nosotros tratamos de ser cautos con esas cosas, interpretaciones, como te decía. Sí podemos decir que hay muchos materiales arrojados que, en primer término, es cierto que son coincidentes con los testimonios que ha brindado el inquilino del campo. Entonces no podemos sostener que fueron arrojados para dificultar una búsqueda, porque, digamos, sería a partir del principio de que alguien está queriendo ocultar algo. Y nosotros preferimos ser cautelosos y hasta que no encontremos nada, no podemos afirmar eso. Pero simplemente porque el proceso es así, ¿no? Es cierto que se han encontrado con tipos losas, por ejemplo, una losa como cualquier losa que hace un albañil, con ese tipo de material, hacia abajo en la búsqueda, ¿han encontrado ese tipo de material? Mira, lo que estamos en condiciones de afirmar nosotros, nuestro equipo, digamos, como antropólogos, es que hay un suelo que se está desplazando de una altura a otra altura. Es el suelo famoso, digamos, que ya se viene mencionando desde los comienzos de la tarea, hace 3 semanas atrás, que estaba en el metro 50 aproximadamente, que se desplazó al 57, y que en este momento estaría unos metros por debajo, 62 metros más o menos. Nosotros no hemos podido analizar ningún material que corresponda con esas características. Sí podemos decir que hay un suelo que está muy compactado y que podría brindar la resistencia a la herramienta similar a lo que vos me comentabas recién, digamos. Pero nosotros preferimos ser cautos y ese material no ha sido extraído del pozo todavía. A ver si sirve para hacer más gráfica esta idea. A mí me da la sensación que ustedes se encontraron con una especie de corcho, ¿no? Pensé en una botella, ¿no? Que se ha ido desplazando hacia abajo, ¿no? Se podría tomar esa metáfora. Eso sería, ¿no? Y el corcho se sigue desplazando, pero lo han roto, digamos, en el medio con estas herramientas, con lo que ustedes... Con la fresa. Claro. Bueno, y hay que llegar al metro 90, pues, al 90 metros creo que son, ¿no? 80 son las declaraciones de los... O sea que estaría faltando 10, 12 metros para llegar al fondo del pozo, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y hay algún cálculo de tiempo, Fausto, de cuánto se van a demorar en llegar hasta ese lugar? Mira, los operarios tienen que ir día a día, porque las variables que van apareciendo en el trabajo son múltiples y es muy difícil poder aventurar un plazo. Y nosotros, desde nuestro lugar que nos toca trabajar, la verdad es que estamos supeditados por completo al trabajo que puede ir haciendo la empresa de retirar material del pozo. Así que tampoco te podría decir un plazo en concreto, sino que estamos supeditados a eso, a la velocidad con la que pueden ir extrayendo material los operarios de la empresa. Uh-huh. Está. Bueno, nosotros estamos tan expectantes como ustedes, pero nos gustaría que nos relatara, Fausto, cuál es el día a día, la cotidianidad ahí, porque yo me imagino que están expectantes cada vez que, yo me lo imagino así, ¿no? Que la máquina empieza a levantar algo para arriba, ¿no? ¿Cómo es esa espera? ¿Cómo la llevan con ustedes? No, y la impaciencia es grande desde ya, y con el correr de los días, como en cualquier lugar, la impaciencia va creciendo, ¿no es cierto? Pero nosotros tratamos de mantener la cautela, tratamos de acompañar mucho a la familia de Daniel, tratamos de ser lo mejor paciente posible, más que nada considerando que para nosotros es un trabajo muy particular, porque en este caso no somos nosotros los que retiramos el material que luego analizamos. Nosotros en cualquier otra intervención estaríamos excavando, uh-huh, y el ritmo de alguna forma lo impondríamos nosotros. Uh-huh. En este caso estamos supeditados a los tiempos de una empresa que bueno, tiene sus complejidades, y eso hace que no seamos nosotros los que podamos aventurar los tiempos, así que hay que tener mucha paciencia para poder... Sí, sabemos que los antropólogos tienen mucha paciencia, como la tienen los paleontólogos también. Ahí estaba mirando la información, que tras 2 décadas de trabajo presentaron al Choconsaurus, el primer cuerpo hallado hace 22 años, pero recién ahora pueden dar datos certeros, dicen, ¿no? Bueno, así que se parecen mucho a este tipo de profesiones. Sí, sin duda.